Estamos aquí en el encuentro sindical combativo con Marley de Lear, uno de los delegados. Queríamos saber cuál es la situación en este momento en la empresa. Bueno, todavía quedan 40 compañeros que estamos peleando por la reincorporación. Hemos sufrido el día miércoles a la noche un atentado de la patota de la burocracia, donde vinieron con armas de fuego y 5 personas con armas de fuego y cuchillos a romper la carpa, a llevarse las banderas y amenazarnos de que si seguíamos con esta lucha que nos iban a matar a todos. El día jueves hubo una protesta en Panamericana, la cual fue brutal la represión de la gendarmería. Cuando ya los compañeros habían bajado de la Panamericana, igual tiraban balas de goma. Hay compañeros heridos de balas de goma que no han subido a Panamericana y que estaban en la carpa esperando a que termine la jornada. Y así todo fueron heridos, o sea que muy brutal. Esto a los compañeros, en vez de bajonearlos, le da más fuerza, porque lo que nosotros estamos peleando es una causa muy justa. No somos ladrones, no somos nada como para que nos repriman de esa forma. Simplemente estamos reclamando un puesto de trabajo, que fuimos ilegalmente despedidos de la empresa en complicidad con el sindicato, que esa burocracia que es la que hace que el conflicto no se cierre. Vos sos uno de los delegados que fue despedido. Sí, yo soy uno de los delegados. Hoy estamos entrando a la fábrica, pero ahora Esmata quiere hacer un congreso el día 19, el cual quiere ir a votar la expulsión de los delegados opositores del sindicato. Entonces llamamos a una campaña nacional en contra de ese congreso fraudulento, como todos los que viene haciendo Esmata, para en vez de estar votando cómo reincorporamos a los compañeros, va a querer votar la expulsión de delegados que a ellos llaman, que ellos nos llaman opositores, cuando en realidad lo que nos pusieron en la vereda de enfrente fueron ellos, porque nosotros no hemos querido firmar actas a la baja. ¿Ustedes siguen trabajando en esas condiciones de enjaulados, por llamarlo de una manera? No, debido a la presión de la sociedad, de todas las personalidades y las corrientes que nos apoyan, han sacado el corralito, pero igual nos tienen aislados de lo que es la gente. Nosotros igual estamos yendo, tratamos de hablar con los compañeros. El compañero está muy oprimido, hubo una política de terror muy grande entre Esmata y la empresa, de que aquel que quiera levantar la voz o mirar al compañero que quiera hacer algo por el resto de los compañeros, tiene amenaza de despido. O sea que hay una opresión tremenda dentro del ERE. ¿La patota está dentro de la empresa? Sí, la patota sigue adentro. Ahora estos días se ve que han tenido una bajada de línea de no hostigarnos. Nosotros seguimos estando, bancando el hostigamiento, porque eso al compañero no le gusta. El compañero se da cuenta que nosotros hemos querido hacer todo lo que hemos hecho, lo hemos querido hacer por el conjunto de los trabajadores de Lear, y eso, el hostigamiento de la patota no le gusta a la gente. Todavía no se animan a levantar la cabeza, por lo que te comentaba recién, de la política de terror que han metido tanto sindicato como empresa. ¿Cuál es la respuesta hasta ahora, o la actitud hasta ahora, del Ministerio de Trabajo en relación al planteo de ustedes? El Ministerio de Trabajo hubo un acercamiento hace un mes, después se lavó las manos y ahora vamos a hacer una marcha al Ministerio de Trabajo para que vuelva a tomar cartas en el asunto de solucionar todo esto, porque parece que la gendarmería quiere que haya otro Mariano Ferreira por la actitud que toma contra los trabajadores. ¿Qué día y en qué horario se va a hacer la movilización? Lo vamos a definir en la asamblea, pero va a ser, lo más seguro, que sea cercano o el día jueves, pero lo vamos a definir en la asamblea ahora con los compañeros, pero va a ser posiblemente sea un día jueves o viernes. Ustedes están presentes en este encuentro sindical combativo. ¿Esto fue, dónde fue decidido y en qué manera? No, nosotros en Lear nos habían propuesto de participar en este encuentro. Un sector de los compañeros hemos dicho que sí, porque creemos que todo encuentro que sea para unificar la clase sirve, y nosotros venimos a este encuentro también a buscar la solidaridad del encuentro para las medidas que vamos a hacer en concreto. Hay algunos compañeros que militan en el PTS que no vinieron, pero los otros compañeros sí aprobaban de que venga una delegación a traer el problema a LEAR, a hablarlo, charlarlo, debatir y apoyar las medidas que, o mociones que se están tomando acá, las cuales estemos de acuerdo, ¿no? ¿Querés agregar algo más? No, un saludo a todos los compañeros y agradecer como siempre el apoyo a todos. Gracias.